Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Ya está disponible en la App Store la actualización de Final Cut Pro, el editor de vídeo profesional de Apple a la versión 10.1. Incluye muchas mejoras que aprovechan la potencia del nuevo ordenador profesional de Apple Mac Pro e incorpora el nuevo estándar 4K. De todo esto y más hablamos ahora con nuestro compañero Jordi Joaquim Record, creativo y especialista en vídeo digital. Conectamos con Tarrasa. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. Comenzamos diciendo que esta nueva versión requiere del sistema operativo macOS 10 10.9 o superior. Por tanto, si queremos instalar esta nueva versión de Final Cut Pro, debemos tener instalado Mavericks. Correcto. De hecho, digamos que la versión esta 10.1 es el trío que encaja perfectamente con Mavericks, Final Cut 10.1 y el nuevo Mac Pro. Entonces, todo está hecho para que funcione. De hecho, el nuevo Final Cut utiliza muchas de las nuevas características que normalmente no se ven, que van por debajo del sistema de Mavericks. De hecho, a mí me gusta llamar a esta nueva versión de Final Cut Pro la versión 1, porque de hecho es la 10.1. Hasta ahora era la 0. algo, con lo cual digámosle que era como una especie de periodo de pruebas, por decirlo de alguna forma. Un poco lo mismo que ocurrió con el sistema 10 en su momento. Entonces yo siempre digo a los críticos de Final Cut que lo empiecen a criticar a partir de ahora. Claro que sí. También tenemos que decir que por primera vez en la historia el Final Cut está traducido al español. Pues sí, hay que reconocer que el software de la competencia más directa, Premiere, por ejemplo, sí que hace muchos años que está traducido al español. Y aunque yo, por ejemplo, personalmente participé en los años 90 en la traducción al español de Adobe Premiere, yo sigo recomendando a la gente que trabaje en inglés. Porque a pesar de que el sistema operativo lo puedas trabajar en tu lengua materna, de que los mensajes habituales del Mac sean en tu lengua materna, todo lo que es el lenguaje del vídeo es en inglés. Y es en inglés, y las cámaras están todas escritas en inglés, los aparatos de vídeo está todo escrito en inglés, y a veces traducir literalmente del inglés conceptos al español pues resulta en cosas bastante poco comprensibles. No sé si recordáis que en su momento con Adobe traducieron RGB por RVB, ¿vale? Entonces esto llevaba a muchas confusiones cuando trabajabas pues con profesionales. Pero es mi opinión. Yo continuaré trabajando con el software en inglés. Final Cut Pro 10.1 cuesta 269,99€. La actualización es gratuita para los usuarios que ya tengan la licencia. Jordi, la cifra de 269,99€ es asumible para un editor, ¿no? Hombre, yo honestamente creo que sí. Si bien los precios anteriores de pues más o menos los 1.000€ que costaba un paquete o lo que sigue más o menos costando la mayoría de softwares de edición ya es una cosa que ya se lo tenía que plantear una empresa, ¿vale? Porque también depende del nivel de trabajo que tú tengas, 200 y pico de euros, que además incluye todas las actualizaciones, es un precio muy asequible porque si en un par de ediciones de vídeo no puedes amortizar el Final Cut, más vale que te dediques a otra cosa, honestamente. Es un precio muy, muy asequible y la verdad es que lo que se ha ocurrido es que Final Cut 10, en las versiones anteriores a la .1, que es la que estamos ahora, se ha vendido muchísimo más que todas las versiones de Final Cut anteriores. Algunos de nuestros oyentes que no tengan un presupuesto pues boyante puedan decir, con mi Mac Mini puedo trabajar. ¿A partir de qué máquina, Jordi, podemos trabajar con Final Cut 10.1? A ver, la elección de una máquina es un poco como la elección de un coche. Los coches hoy en día todos funcionan, todos van bien, todos tienen ABS y todos nos llevan. Hay coches de 60 caballos y coches de 250 caballos. ¿Qué quiero decir con esto? Que más o menos toda la gama de Macs que hay hoy en día en el mercado, en tanto en cuanto funcionan con Mavericks, pueden trabajar perfectamente con Final Cut. Lleva las tarjetas gráficas apropiadas y son más o menos contemporáneos. Con lo cual, Final Cut actualmente pues, funciona desde un MacBook de 13 hasta el Mac Pro de 300 procesadores. Otra cosa es a qué velocidad vamos a trabajar cuando tengamos muchos clips y muchos proyectos, cómo se va a ralentizar la cosa. Y aquí ya es una cuestión de elección personal, volviendo al ejemplo de los coches, ¿no? Pues si yo puedo ir más despacito y no tengo que hacer muchos adelantamientos, pues con mi coche de 60 caballos puedo ir tirando, pero me puedo ir de Barcelona a Madrid o de Cádiz a Coruña, tranquilamente. Si yo quiero ir más rápido y quiero hacer más acelerones, pues me compraré un coche más potente. Es decir, que la elección de la máquina tiene mucho que ver con el presupuesto, en definitiva. Evidentemente, contra más rápida sea la máquina y más potente sea la máquina, más rápido serán todos los procesos, todo el feedback, ¿vale? Porque a pesar de que se diga que Final Cut no renderiza, sí que tú cuando trabajas tienes la percepción de que no renderiza, pero el ordenador por debajo va haciendo cosas. Por tanto, contra más potente es la máquina, esas cosas que hace por debajo y que tú no ves son más rápidas, igual que también a la hora de abrir las librerías o de listar los clips, todo esto tarda menos en una máquina más potente. ¿Se puede editar en un Mac Mini? Perfectamente. ¿Se puede editar en un iMac? También se puede editar en un iMac. En un portátil, la mayoría... Yo casi te podría decir que la mayoría de Final Cut Pro 10 actualmente están instalados en MacBook Pros de 15. Creo que debe ser la máquina más típica con la que hoy en día se está utilizando, se está, a nivel profesional se está utilizando el Final Cut, por lo que hemos dicho antes, porque el precio y la integración con la tecnología permite sobre todo a muchos profesionales freelance y a muchos editores y a mucha gente llevarse la edición consigo y trabajar sin ningún problema. O sea, yo he visto en una experiencia reciente tener un largometraje entero en un portátil. Y bueno, va lento, pero se puede hacer. Tardas un poquito más a esperarte a ir de arriba abajo a que te refresque las imágenes en el timeline, pero se puede hacer. O sea, es una cuestión de velocidad. Lo que está claro es que el nuevo Final Cut Pro 10.1 está íntegramente ligado, también muy ligado, a la nueva máquina, al nuevo Mac Pro. Y ahí es donde le vamos a sacar realmente toda esa potencia para poder trabajar profesionalmente, ¿verdad? Totalmente, claro. Está, no es que esté diseñado para el Mac Pro, pero sí que, como decía al principio de todo, el Mavericks, el 10.1 y el Mac Pro confluyen con un objetivo de que la estación, digamos, le reina o el equipo perfecto para hacer la edición es esta configuración de estos tres elementos. Aparte, evidentemente, de que hace falta pues, discos duros. Thunderbolt hoy en día es lo más recomendable para poder meter todo tus medias y, evidentemente, un dispositivo de entrada y salida pues, para poder integrarte con el resto del mundo de vídeo o de cine. ¿Qué novedades destacarías de Final Cut Pro 10.1? La verdad es que son bastantes novedades, aparte de, como siempre, una mejora general de todo el funcionamiento del programa. Quizá el cambio más evidente y el que más se ve a simple vista es que se ha cambiado totalmente la manera de distribuir las librerías y de distribuir los proyectos. Toda la gente que ha trabajado con Final Cut versión 0, desde el 0.0 hasta el 0.9, ha trabajado con los eventos en un lado, que eran las librerías, y en otra parte, separando totalmente los proyectos. El cambio más importante es que ahora han creado una cosa que se le llama librería, y esta librería dentro tiene los proyectos y los eventos, con lo cual la librería es una especie de contenedor autoportante que, moviendo esa librería a otro ordenador, copiándola en la red o pasándosela a un compañero de trabajo, podemos tener el proyecto entero con todo el material. Y eso es muy práctico, sobre todo pues, para una cosa que ocurre muchas veces hoy en día. Es mi caso mismo, yo tengo en mi estudio un Mac Pro y en mi casa tengo un MacBook y muchas veces me llevo el trabajo para arriba o para abajo. O recientemente, como os comentaba, he estado editando un largometraje. Yo el largometraje lo editaba, tenía toda la edición con el Mac Pro, pero el director de cine en su portátil tenía todo el largometraje íntegramente montado. Entonces, para este tipo de trabajos colaborativos es muy práctico. Sí que hay una cosa que a primera vista, para los que quizá llevamos muchos años en el mundo del ordenador y digamos somos de más de la vieja escuela, esta librería es un paquete, es como un paquete de Unix. Ocurre un poco como la librería del iTunes o como la librería del Aperture o la librería de iPhoto, donde tú lo que ves es un icono y ese icono es el que arrastra. Y tienes, para ver el contenido y poder acceder a las capturas, a los proyectos, a tus Photoshops a tus títulos, a tus músicas, tienes que ir con el botón de la derecha y hacer lo de mostrar contenido del paquete. Y entonces ahí dentro lo tienes todo. ¿Y qué te parece este cambio? Por un lado es más cómodo porque sabes que arrastrando ese icono lo arrastras todo y te tienes que despreocupar. Por otro lado, pues lo que te comentaba, ¿no? Quizá los que somos más de la vieja escuela, eso nos parece como muy cerrado y que hay que hacer, en lugar de un doble clic, pues hay que hacer un clic más. Este es quizá el cambio más importante y el más visible, pero tiene muchas ventajas, porque además nos permite consolidar las librerías, con lo cual lo que te lleva sabes que es seguro lo que se ha utilizado. Puedes cerrar proyectos, que para mí este era uno de los defectos más grandes que tenía el anterior Final Cut 10, que es que a medida que ibas trabajando, ibas creando eventos, se te iban quedando todos cargados, y entonces sí que tenías que empezar a hacer inventos ya no de la vieja escuela, de la ultra vieja escuela, de crearte una carpetita y manualmente separarlos. Vale, entonces en este aspecto es el cambio más visible y más importante, que de buenas a primeras decía, puedes decir, vaya, ahora que me había aprendido lo que era un evento y lo que era un proyecto, sí, y dónde tenía que ir para los proyectos, me lo vuelven a cambiar. Sí, sí. Pero a los dos días de utilizarlo ya puedes ver que, bueno, que tiene muchas ventajas. En cuanto a las nuevas funciones que ofrece el programa, ¿qué destacarías? Una función muy interesante que tiene, que a mí, por ejemplo, para editar un largometraje me hubiese ido la mar de bien, porque, por ejemplo, la edición del largometraje, como en muchos vídeos, acabas haciendo muchas versiones, pero una versión A que tienes, un primer corte A, no lo quieres perder. Y dices, bueno, a partir de aquí voy a experimentar, voy a probar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos hasta ahora? Duplicar el proyecto. Entonces, hay una función nueva en Final Cut que se llama Project Snapshots, que lo que te hace es congelar una edición en un punto determinado y a partir de ahí puedes continuar trabajando. Si quieres volver a ese punto de partida y de allí hacer una segunda o una tercera o una cuarta versión, puedes volver para atrás y nunca pierdes ese punto de partida. Esta es una de las nuevas funciones. Luego, a partir de aquí, pues ya hay muchas pequeñas cositas que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, una cosa que también se podía hacer con el antiguo Final Cut y no se podía hacer en estas versiones, es poder poner el tamaño de proyecto que te dé la gana. Entonces, por ejemplo, si tú estás trabajando para audiovisuales de escenografía, donde no se usan formatos de vídeo, que muchas veces los formatos dependen de la proyección o de la superficie del teatro donde estás proyectando, pues puedes trabajar con un fotograma de 1024x638. Me acabo de inventar la medida. Entonces, Final Cut ahora permite establecer medidas fuera de los estándares de vídeo. Jordi, me comentabas también antes de entrar en antena que ahora podemos cambiar en la línea de tiempo el archivo, tanto sea proxy, original o optimizado. Ahora es más cómodo que antes, ¿eh? Esto anteriormente se podía hacer, pero había que ir a las preferencias y retocarlo mucho. Otra cosa, muy simple, pero que realmente jamás Final Cut desde su versión 1.0 había tenido y Premiere, por ejemplo, desde la versión 1.0 tenía, era saber qué clips estaban utilizados en el timeline. Pues Final Cut 10.1 incorpora no solo qué clips están usados en el timeline, sino qué parte del clip que tienes en el browser tienes utilizado. Es lo que le llaman el used range. Es decir, de un clip tú ves con una pequeña rayita qué trocito es el que tienes usado de ese clip en el timeline. Los usuarios de Final Cut que dispongan de pantallas pequeñas también van a encontrar algunas ventajas, ¿verdad? Hay mejoras en la optimización de las ventanas, precisamente para que Final Cut Pro 10.1 se pueda utilizar en pantallas pequeñas, pensando, por ejemplo, en el MacBook Pro de 13 pulgadas. Son pequeños detalles del diseño que permiten ver la imagen de vídeo un poquito más grande sin sacrificar qué herramientas ves o dejas de ver. ¿Qué otras cosas destacarías del nuevo Final Cut Pro 10.1? Han incorporado más opciones en el tema del cambio de velocidades, velocidad variable, se puede incluso suavizar la curva de la velocidad variable, lo que permite hacer acelerados progresivos y decelerados progresivos con más facilidad que anteriormente. En la función de lo que se llamaba replay, sustitución, ahora han añadido el retime to fit, es decir, que cuando yo tengo un clip de, vamos a suponer, de un minuto y tengo un agujero de dos minutos, lo pongo muy exagerado, de un segundo y dos segundos, si yo arrastro el clip de un segundo sobre el clip de dos segundos, automáticamente me lo ralentiza para que me cubra los dos segundos. Hay un nuevo indicador del clip activo, lo que permite ver con más rapidez sobre qué clip estás cambiando parámetros. Esto también es muy práctico porque era una de las cosas que en el anterior Final Cut, incluso en la versión antigua, yo me solía encontrar que la gente pues se olvidaba mucho, ¿no? Tenías que acordarte de seleccionar el clip para poderlo actuar, porque si no empezabas a tocar parámetros que tenías abiertos en la ventanita y estabas tocando el clip de al lado o otro clip y no estabas actuando sobre el que querías actuar. Se puede también, han incorporado también mejoras en el hecho de poder hacer los fundidos encadenados del audio, que ahora se pueden hacer más por pistas individuales, mejoras en el multicam, mejoras en el keyframe, más opciones en la estabilización de planos, más opciones para poder estabilizar mejor, más opciones de exportación, mejoras también en la exportación de XML, que recientemente, precisamente, ayer he tenido la oportunidad de probar y he enviado una edición en XML hecha con Final Cut 10.1 y un AVID la ha abierto perfectamente sin ningún problema, entendiéndolo todo a la primera. Lo cual, otra de las grandes críticas que se hacía a Final Cut, que era el problema de no poder exportar los proyectos a ningún otro sistema de edición existente, pues también con todo este tiempo se ha ido solventando. Y a grandes rasgos, esto es el listado de las novedades, aparte como ocurre siempre, que hay muchas pequeñas mejoras, siempre en pro de mejor velocidad, mejor feedback y este tipo de cosas. Pero bueno, y esto es lo más destacable desde mi punto de vista. Jordi, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac valorando la actualización del editor de vídeo profesional de Apple, Final Cut Pro, a la versión 10.1. Vale, muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que podéis contar conmigo siempre que queráis.